No necesitas que alguien te quiera para quererte tú. Ya estás completo. Estás completo. Ya eres todo. Ya tienes todo. Y esto es muy importante que lo pienses, que lo sientas y más aún que lo creas. Para que la realidad te responda de la misma forma en la que te ves tú. Estás completo porque te tienes a ti. Te han hecho creer que no eres suficiente, que eres imperfecto, que lo que más vale de ti es lo que aún no has conseguido, que siempre falta algo para estar a la altura, que siempre necesitas algo para ser mejor. Que tienes que ser diferente para tener más valor, más alto, más delgado, no, más rápido, con más formación, con más experiencia, más todo. Y sin darte cuenta, te sientes inferior al mundo. Necesitas que alguien te quiera para quererte tú. Necesitas que alguien te valore para valorarte tú. Te has desconectado de tu poder, de tu esencia, esa que te hace único y especial, diferente a cualquier otro, solo para parecerte a los demás y para que te quieran. Y cuando alguien te dice lo maravilloso que eres, crees que no te está diciendo la verdad, te sientes pequeño, incompleto, imperfecto. Necesitas que otros ojos te miren para poder verte. Si pudieras mirarte sin la venda del miedo, te darías cuenta de que ya estás completo. ¿Miedo a qué? Miedo a ti. Tu propio miedo no te deja verte. Quizá porque darte cuenta de tu grandeza, de tu perfecta imperfección, de que no necesitas nada porque eres todo, te haría sentir tu propio poder y no todo el mundo está preparado para ello. Quizá tenemos más miedo a sentir el poder que hay en nosotros que a sentir el miedo. Porque si supieras que en ti tienes todos los recursos que necesitas para conseguirlo, para creer en algo grande, para hacerlo realidad con tus pasos, quizás te daría miedo. Quizá porque has construido una imagen de ti limitada, incompleta, alejada de la magia que eres y del poder que tienes cuando crees de verdad en ti. Estás completo. No necesitas nada que no tengas, que no esté en ti para ser bueno, adecuado, suficiente y brillante. Todo lo que necesitas está en ti. Un título no va a hacerte mejor. Lo que cambia es lo que te hace creer en ti. Una cosa más grande no te va a hacer mejor. Lo que cambia es lo que tú vas a creer de ti. Todo lo que necesitas está en ti. Solo tienes que mirar hacia adentro, conocer tus recursos, confiar en tu luz, creer en tu potencial, creer en lo que crees y permitirte brillar, creer en lo que Dios ha hecho en ti. Si comienzas a caminar desde ahí, tu mundo se hace ilimitado y tus horizontes se amplían. Descubres un nuevo yo cuando te miras con otros ojos, desde otra mirada. Con más amor y un mar de posibilidades. Y ahí descubres que quizá nunca te has regalado la oportunidad de brillar, que no has creído en ti lo suficiente como para hacer tus sueños realidad. Pero que siempre han estado ahí esperándote, esperando a que cambiaras tu mirada, que decidieras elegirte. Confiar en lo que eres, en lo que puedes y darte el permiso de creer en ti. De apostar por ti y de hacerlo realidad. No huyas de tus sombras por miedo a mirarlas. No dejes de mirarte por miedo a tus sombras. Ama lo que eres. Amar solo se conjuga en incondicional. El amor se vive desde la compasión. Una relación con el amor desde el respeto, la comprensión y el autoacompañamiento. Esta concepción es aplicable a las relaciones con los otros y a tu relación contigo. Amor bondadoso y compasivo, Maitri, con una amistad incondicional hacia ti mismo. Amabilidad y escucha a tu propio sentir. Y un estoy aquí para ti, que jamás te hará sentir solo. Amando lo que eres, amando también lo que no eres, amando todo de ti, lo que está y lo que se va. Porque el amor es cuando eres. Comienza cuando aceptas, asientes a lo que eres y te abres para abrazarte, acompañarte y apoyarte. Aceptar lo que eres implica aceptar lo que sientes en cada momento, lo que estás sintiendo ahora. ¿Qué estás sintiendo ahora? Eres todo lo que eres en el momento presente. Quizá tristeza, quizá vacío, quizá amor. No huyas de tus sombras por miedo a mirarlas. No dejes de mirarte por miedo a tus sombras. Todo eso eres tú. Nos refugiamos de la lluvia porque queremos sol. Nos refugiamos del sol porque queremos lluvia. Y eso mismo hacemos con nosotros. Aceptación es abrazar la tristeza cuando llega y despedirla cuando se va, sin forzar ni rechazar, amando lo que es, lo que trae y lo que se va. Huyes de la tristeza, de la ira, de la decepción, porque no son sentimientos agradables para ti. Pero amarte a ti también es amar lo que eres. Lo que estás sintiendo en ese momento, lo que estás haciendo en cada instante. Aceptación incondicional de lo que eres a cada instante. Observar, respirar, expandir, permitir y amar. Aunque aún no hayas conseguido tu objetivo, ni llegar a la meta, ni cambiar eso que tanto querías, aunque no hayas conseguido bajar de peso, aprender ese idioma o hablar en público sin ponerte nerviosa. Aunque y además de eso, con eso y con todo, así eres tú. Y mereces amar lo que eres en cada momento, en la meta y en el camino y en cada paso, cuando te caigas y cuando estés aprendiendo a volar. Ama lo que ya eres, para que seas capaz de ver lo que puede llegar a ser. Amando lo que eres en cada instante, así es como se aprende a amar sin condición. Me amo, me acepto, me apruebo y me respeto. Amo a la persona en la que me estoy convirtiendo en mi proceso de evolución. Amo a la persona que soy. Descubrí que amarme era despertar a mí, abrir los ojos a lo que era y apenas podía ver, cerrar los ojos a lo que creía que era y que no me dejaba ver. El camino siempre fue de vuelta, el sentido siempre fue hacia adentro. Quitar la venda de los ojos, mirar desde el corazón al mundo y a mí. Desnudarme de lo que no era mío, soltar los miedos prestados, las opiniones vacías, los juicios crueles. Juicios que son de los demás, pero también de mí. Y mirarme bien, desde lo que soy y desde lo que puedo llegar a ser. Porque en cada persona hay magia y dos verdades. Una que te destruye y otra que te hace volar. Y ahora solo sé que mis alas son mi mayor verdad.